es la vida misma. Ni tú ni yo la podríamos quebrantar. No hay lógica ni razones para estas situaciones. Son las más anárquicas, más anómalas, más exóticas, más caóticas, más patéticas, más ridículas que hay. Yo, que también me había convertido en un viejo ardilla, me encontré con Granny, una ardilla vieja y gorda, pero sedienta de amor, y de inmediato se fue hacia mí. Traté de hacerle ver que yo no era ardilla, sino un viejo brujo, pero no me creía, hasta que para escapar me vi precisado a convertirme de nuevo en humano. También convertí al grillo otra vez en muchacho, y por poco se muere de dolor la pobre ardillita enamorada. Yo le había dicho al grillo que el amor es una de las mayores fuerzas del mundo. Y creo que después de la experiencia con la ardillita, lo comprendió bien. Lo malo fue cuando regresamos al castillo. Recordarán que había hechizado los platos para que se lavaran solos. Pero me olvidé de ordenar que cesara el hechizo en cuanto estuvieran limpios. Así es que ahí estaban lavándose los platos una y otra vez sin parar. Sir Héctor, Kay y la cocinera estaban peleando furiosamente con los cacharros, tratando de desbaratar aquello. Pero era imposible. Los cacharros estaban triunfando cuando el grillo y yo llegamos y puse fin al embrollo. ¡Ajá! ¿Con qué eres tú, viejo demonio? A ver, ¿por qué andas echando tus maleficios y brujerías en mi castillo? ¿Qué tú crees que lavar platos con magia es maleficio? Lo que sé es que no me gusta ser aporreado por unos cacharros endemoniados. Además, el grillo debe arreglar la cocina en vez de irse a vagabundear con un viejo demonio como tú. Merlín no es demonio. Es muy bueno y su magia es para hacer el bien. A mí no se me habla de esa forma. Tienes tres faltas más. Tan solo porque no se comprende una cosa no es motivo para que sea mala. ¡No tienes 10 faltas más! El único que puede hablar y regañar aquí es usted. ¡Silencio! Esa falta de respeto te costará muy cara. No serás el escudero de Kay y no irás a Londres. Yo sabía que el viaje a Londres era lo que más ilusionaba al chico y traté de consolarlo lo mejor que pude. Lo convencí de que debería continuar educándose. Y a poco lo convertí en gorrión. Arquímedes lo aleccionaba en la técnica del vuelo y los dos se divertían cuando los descubrió un enorme halcón que se precipitó sobre el grillo. Se escapó del halcón, pero solo para caer por la chimenea en la casa de mi peor enemiga, la loca Madame Mim, la bruja más endemoniada de Inglaterra. Parece que alguien está enfermo. ¡Qué bueno! ¡Ojalá y se muera! ¡Diablos y murciélagos! ¡Si todo es un gorrión lleno de hollín! Oh, pero no soy un gorrión. Soy un muchacho. ¿Muchacho? Merlín me convirtió en gorrión. Él es el mejor mago del mundo. ¿Merlín? Merlín, el mago más torpe del mundo. Mira, en este dedito tengo yo más magia que Merlín en todo su cuerpo. Sí. Con solo tocar puedo matar simsimbim la más bella flor. Encuentro placer propagando el dolor. ¡Oh, eso es horrible! Gracias, muchacho, pero eso para mí es poco, pues soy... ¡Loca, magnífica, clásica! ¡Soy Madame Mim! ¿Sabes qué? A capricho cambio de tamaño. Puedo ser grande, un gigantón. O pequeñita, como un ratón. La magia negra yo la superé. La hice renegrida. Soy loca, fantástica, clásica. Soy Madame Mim. Yo sin escoba puedo volar. Y hasta la luna puedo llegar. ¡Despego como cohete! Soy ¿Sabes que puedo hacerme aún más fea de lo que soy? ¿Más? Eso sería casi imposible. ¿Sí? ¿Crees que no puedo? ¡Bum! ¿Ya lo ves? ¡Gané! ¡Gané! Nunca habías visto cosa igual, ¿verdad? Me hice repugnante. Pues, sí, madame. Puedo ser frágil, hermosa y gentil, linda de voz, de pelo y perfil. La la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la. Pero es solo aparente, pues sim, chiverim, bim. Un fenómeno soy, la lunática y única, loca, Juliet, madame. Cuando Arquímedes vio que el grillo había caído en la casa de la loca, fue volando a avisarme. Como rayo llegué y convertí al grillo otra vez en muchacho. La loca Mim se puso furiosa, porque ella se había convertido en gato y trataba de comerse al gorrión, o sea, al chico. Me retó a un duelo de magia, y yo, como todo honorable caballero, acepté. Si no te importa, las reglas del duelo las dicto yo. ¿Reglas? ¡Pamplinas! Las dicta ella para no obedecerlas. Después me encargaré de ti, ojos de sapo. ¿Qué? Primera, no se permiten vegetales ni minerales, solo animales. Ajá. Segunda, nada de inventos como dragones color rosa. Muy bien, madame. Tercera, no se permite desaparecer. Y cuarta, no hacer trampas. Sí, hombre, sí. Bueno, a 10 pasos. 1, 2, 3, 4. Mim desapareció, Merlín. Oye, Mim, tú dijiste que no se permitía. ¡Merlín! Se convirtió en lagarto y está atrás de ti. Merlín está tonteando. Se convirtió en tortuga y va tan lento que Mim lo alcanzará y se lo comerá. No, ya se convirtió en liebre y se le escapó corriendo. Pero ahora ella es zorra y lo va a atrapar. Conviértete en algo más grande, Merlín. Shh, silencio. Merlín ahora es oruga. Espero que no logre verlo. Pero ella es ahora gallina y se lo va a comer. ¡Cámbiate en algo más grande, Merlín! Se convirtió en morsa. Pero ella es elefante. ¡En ratón! ¡Merlín, en ratón! ¡Eso, Merlín! ¡Los elefantes espantan con los ratones! No, no cantes victoria. Esa vieja es el mismo demonio. Ya ves, se ha hecho tigre. ¡Cuidado, ratón! Digo, Merlín. Ahora ella es rinoceronte y está atrapada. ¡Bravo, Merlín! Te dije que era tramposa. Se convirtió en dragón. Dijiste que dragones no, Mim. Dije que dragones color rosa no. Soy dragón morado y lanzo fuego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! Ay. ¡Bravo! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Se acabó el duelo! ¿Y Merlín? ¡Desapareció! ¡Maldita vieja bruja! Madame, aún no ha triunfado. Aquí estoy. Soy microbio y de los más infecciosos. Le he pasado una rarísima enfermedad. ¡Y qué golpe! ¡Genial! Primero le brotarán manchas, luego tendrá fiebre y calos fríos. Después, estornudos violentos. ¡Ay, me la pagarás, viejo demonio! No se alarme, madame. Se aliviará en unos 10 años y seguirá buena. Digo, tan mala como siempre. Mim no volvió a molestarnos. Y en los meses que siguieron, el grillo seguía aprovechando en su educación. Yo creí que hasta se había olvidado de ser escudero. Es más, nunca pensé que Kay pudiera llegar a ser caballero. Así que me llevé una gran sorpresa cuando supe que Kay era ya el caballero Sir Kay. y que iría a la justa de Londres, y que el grillo también iría como escudero. El chico estaba fascinado con esta tontera medieval y yo estaba furioso. Parecían en vano todos mis trabajos y desvelos. En todo lo que pensaba el chico ahora era en ser criado de Sir Kay. Admito que me enfurecí. Aún los magos perdemos los estribos a veces. Me hechicé a mí mismo y me largué a las Bermudas. Y fue una torpeza de tu parte, porque estabas lejos cuando sucedió lo más importante. Así que tendré yo que terminar el cuento. Sabía que el grillo tendría tropiezos en Londres, y para ayudarlo me fui con él. El estadio de la justa era maravilloso. El colorido de sus banderolas, pabellones y estandartes lucía en verdad. Había caballeros en relucientes armaduras y hermosos caballos. Los himnos se escuchaban por doquier. Por siempre juraremos, es blanco y azul, nuestro pabellón representa el valor, la fuerza y el honor, nuestro emblema es muy hermoso en verdad, y por él hay que luchar. Brindemos por la victoria que tendrá nuestro gran blasón de la encina azul, en su campo blanco nuestra encina azul. Fue un fracaso como escudero. Lo primero que olvidó fue la espada de Kay. La dejó en el mesón. Cuando regresó por ella, el lugar estaba cerrado. Entonces descubrió la espada clavada en una gran piedra en el atrio de la iglesia. Fue por ella, la sacó de la piedra y se la llevó a Kay. La espada de la piedra. Sí, es la espada de la piedra. Sí. La gran espada que estaba clavada. Sí, es. ¡Un momento! ¡Grillo! ¿De dónde tomaste esta espada? De la iglesia, señor. Del atrio. ¿Y estaba clavada en una piedra? Sí, señor. ¿Y tú la sacaste? ¡Imposible! Vamos, ven conmigo. Muéstrame dónde la encontraste. Sí, sí. Vamos a ver. Todos los caballeros, los nobles y hasta los plebeyos siguieron al grillo hasta la iglesia. Y el chico allí metió la espada nuevamente en la piedra. ¿Y en sacar esta espada de esta roca? Será por derecho rey de toda Inglaterra. Ya que está floja, cualquiera podrá sacarla. Yo la sacaré. No puede moverla. No, ni siquiera puede moverla. ¡Dejadme a mí! ¡Yo la sacaré! Tampoco seré tú. ¡Kay! ¡Prueba tú! ¡Kay no parece que sirva para rey! ¡Que la saque el chico! Sí, que dejen probar, muchachos. ¡Prueba tú, grillo! Antes, cuando la saqué, fue fácil. ¡Mira! ¡Bravo! ¡Eres nuestro rey! ¡El chico es, por derecho, rey de Inglaterra! ¡Bravo! ¿Yo? ¿Rey de Inglaterra? Sí, yo ya lo sabía. Que sería el rey Arturo el que caería por mi techo a tomar el té. ¡Merlín! ¿De dónde salió usted? Del siglo XX, hijo. Tú vas a ser famoso. Serás legendario. Creo que harán hasta películas de tu vida. ¿Películas? Sí. Es algo así como la televisión, pero sin comerciales. Pero me temo que no sabría cómo ser rey. No te preocupes, hijo. Ya aprenderás. Yo te ayudaré. Y aquí un milagro surgió. Una espada hundida en roca apareció. Tal leyenda.